con los tacones de punta. Buenas tardes, estamos en Radionauta FM 106.3. También puedes escucharnos online en radionautafm.wordpress.com. Y aquí estamos con los tacones de punta, como siempre los martes, esta vez 5 y 5. Vamos saliendo. Y podés comunicarte con nosotros al 512-1690 o a nuestro Facebook con los tacones de punta. Hola Chana, ¿cómo estás? Muerta de cansancio, pero feliz llegando del Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones junto con Chana. Llegamos esta mañana con varias compañeras después de haber compartido con 25.000 mujeres un montón de cosas, talleres de todo tipo. Yo fui, por ejemplo, al de estudios de género. ¿Vos a qué fuiste, Chana? Sí, la verdad que es un taller particularmente importante el que fue Chana, teniendo en cuenta que estamos en Misiones y que es una de las provincias en donde el problema de la trata, el flagelo tremendo de la trata de mujeres y de niños, de trata de personas, golpea bastante fuerte, ¿verdad? Los femicidios y la trata son dos de los problemas que han señalado las misioneras como de los más graves que tienen que estar enfrentando en este último tiempo. Así que es una temática que realmente atravesó todo el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, de hecho, estaba charlando con una compañera y contaba que en el taller en el que estuvo, que eran mujeres y tiempo libre, creo, y hablaron de justamente, bueno, de estas problemáticas que atraviesan en este momento a la mayoría de las mujeres, que es por un lado la trata de personas, que entendamos la trata de personas, digamos, el taller prácticamente, este particularmente de trata de personas, está abocado a la trata de personas, tanto mujeres como niños y niñas, ¿sí? Y jóvenes. Y hay dos motivos por los cuales surge, o sea, en realidad, la necesidad del capital de reclutar cuerpos para generar ganancias exorbitantes, ¿no? Entonces, cumplen dos funciones, digamos, esta trata. Por un lado, tiene fines sexuales, o sea, desde comprar el cuerpo de las mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes, para fines sexuales, hasta fines de explotación laboral, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, se estuvo charlando estas dos cositas, bastante fuertes, sí, bastante violentas, obviamente. Y bueno, dos cosas importantes surgieron en el taller, que fue, por un lado, digamos, denunciar fuertemente a los gobiernos provinciales, municipales, provinciales y nacionales, sí, obviamente que hay una clara complicidad de los gobiernos en todos estos niveles, al margen del, digamos, del aporte que hacen algunos políticos y algunas políticas que en estos momentos están como metiéndose en el tema, tratando de desarrollar algún tipo de leyes que favorezcan a las mujeres y a los niños y a las niñas en estas situaciones. Al margen de esta, digamos, de esta actitud positiva de algunos y algunas políticas y políticos, es claro que obviamente, diríamos, yo podría decir que esto es una apreciación mía particularmente, ¿no? Pero más del 80% de los políticos realmente no tiene certeza ni conciencia de qué tan grave es esta problemática, en realidad, que excede, digamos, excede a las mismas mujeres, digamos, ¿no? Porque obviamente hay un punto clave atrás de todo esto, que es la cantidad de hombres que consumen prostitución. Hemos, de hecho, digamos, no solamente está la ignorancia y la desidia y el abandono de personas por parte de los políticos, de los funcionarios que deberían tener, no solamente estar informados y tener sumamente cuidado y estar promulgando leyes y defendiendo y ejecutando acciones en torno a la prevención y a la defensa de las mujeres, de los niños y de las niñas frente a este terrible problema que es la trata de personas, sino que además tenemos cabal conciencia de que hay un montón de políticos que son directamente socios interesados en el negocio. Es un gran negocio, el negocio de la trata de personas es el tercer negocio de que mueve plata en el mundo, ¿no? Siguiendo a la droga. Sí, igual justamente estábamos... Y al tráfico de armas. Estábamos charlando en relación con esto. Y si bien no hay estadísticas oficiales, que fue uno de los reclamos también que surgió en este taller, se está calculando que ya el negocio de la trata de personas ha accedido al tráfico de armas y al tráfico de drogas por las ganancias millonarias que deja. Así que, estamos hablando de personas que son secuestradas y luego son vendidas. Lo hemos denunciado acá en nuestro programa. Por ejemplo, en nuestro país en particular, Mendoza, lamentablemente, es uno de los lugares donde hay muchísimo trata de personas que son compradas para el trabajo en la tierra, sobre todo de las fincas de ajo y ese tipo de cosas. Hay un montón de gente trabajando en esos lugares de manera esclava, bajo un trabajo esclavo, privados y secuestrada su libertad, su dignidad como personas, y utilizada su fuerza de trabajo de ese modo. También sucede en Capital Federal, de manera, digamos, estos son los puntos en donde más sucede, los que estamos señalando, que tienen que ver con, por ejemplo, las fábricas de ropa clandestina, en donde emplean a trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres trabajadoras, en este caso, costureras, y estamos hablando de marcas de ropa importantes, ¿no? Grandes marcas de capitales transnacionales, famosos en todo el mundo, que emplean esta metodología que tiene un contacto directo con la trata de personas. Y después el gran negocio, que es la explotación sexual, el secuestro de mujeres y de niñas y la venta y alquiler de sus cuerpos para la ganancia de particulares. Sí, también es como para tener en claro que Buenos Aires, la capital de Buenos Aires, es la ciudad en el mundo principal donde se mercantilizan los cuerpos de las personas, digamos, o sea, mujeres, niñas o niñas. En este momento es la ciudad, top sería en este caso, donde se trafican los cuerpos. Es realmente terrible. Claramente. Y es como increíble pensar que esto pasa porque, digamos, porque sucede, porque sea así naturalmente. Nada pasa porque sucede o porque sea así. Todo tiene causas y es importante poder sondearlas. Bueno, una de las cuestiones que se plantearon en estos talleres, digamos, interesante estos talleres, también hay, como para contar un poquito, es que se desdoblaron 10 veces. Digamos, la importancia que tuvo este tipo de talleres en el encuentro fue muy importante, porque calculemos que eso se implica un total de 400 mujeres prácticamente. Trabajando el tema, interesadas y tratando el tema de la trata, discutiendo sobre eso. Bueno, ese es un punto positivo, ¿no? Tantas mujeres tomando conciencia, la conciencia que le falta a nuestros políticos, a nuestros legisladores y legisladoras, al menos 400 mujeres presentes de 25.000 mujeres, ¿no? Hubieron muchísimos talleres de distintos temas que se fueron tratando, talleres que se llenaron de gente y se desdoblaron, acá como comentaba Chana. Bueno, este es uno de los talleres que se trabajaron en el encuentro, el de trata de personas. Sí, una de las cuestiones importantes que también obviamente se remarcaron es que teniendo en cuenta la complicidad del poder político, la complicidad del poder político en este tipo de situaciones, claramente hay otros poderes implicados, entre ellos el Poder Judicial, que favorece a las redes de trata. Dentro de los mismos está la policía, en este caso la gendarmería, es un punto muy clave, ahí ya que estamos en la triple frontera, charlando, ahí está cerquita Brasil, Paraguay. Entonces es como que es un punto clave para este tipo de negociados. Y denunciar también, en este sentido, digamos, estas tres esferas. Está el Poder Ejecutivo, que con sus políticos obviamente beneficia, el Poder Judicial Y cuestiones que también, digamos, lo que es a nivel salud, por ejemplo, surgió también cómo hay médicos que al momento de que llegan algunas mujeres dañadas, embarazadas, violentadas, obviamente, en los cuerpos, pueden decir también, ¿no?, si denunciar o no denunciar. Y en ese caso, la mayoría de los médicos elige no denunciar. Digamos que hay una clara complicidad también ahí. Uh-huh. Y tiene que ver, digamos, la cobardía de esos médicos, tiene que ver con la ausencia de políticas de Estado también, ¿no?, para facilitar las denuncias de estos casos cuando se los encuentran, ¿no? Si, o cobardía o directamente utilización y uso de esos mismos cuerpos. Pero esos son los motivos por los cuales alguien se calla, ¿no? Bueno, vamos a seguir en este programa comentando muchas más cuestiones que tienen que ver con este maravilloso, multifacético, fascinante Encuentro Nacional de Mujeres que sucede en Argentina. Y ahora nos vamos a escuchar un tema, Summertime, de Janis Joplin. Don't you cry. ¡Ey! Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Mujer objeta. La mujer objeto se desvanece ante la desidia de la justicia. Entre falsas potestades su cuerpo se escabulle y entre cientos de ojos insistentes se hace baluarte. Resiste, avanza y permanece. Entonces la mujer objeto objeta la palabra, la hace demanda, grito, denuncia y derecho. La mujer objeto objeta al silencio, desdibuja los límites, irrumpe la calle, la hace suya, cuerpo y realidad. La mujer objeto objeta la historia, la vuelve completa, la hace real. Entre tanta ficción se desbocan las palabras, se rebalsan las lágrimas, se marean los mares, se incendia el fuego, se ahoga el agua, se desnormalizan las normas, se desobjetivizan los objetos y la mujer se hace todas. La calle apetece tempestad. La tarde inaugura la noche que prologa rebeldía. Mientras que la mujer, todas, combate la ficción de creer que el mundo es una trama indisoluble de lo establecido. Y la petición visible de lo urgente se hace verdad. Estuvimos escuchando una poesía llamada Mujer Objeta, de nuestra compañera María Eugenia. Lo digo así, sin el apellido, porque le da un poco de vergüenza. Me dice, decime María, que nadie me conoce por María. La quemamos un poco y decimos que es María Eugenia. Todos la conocemos aquí. Hermoso poema que presentó una vez en un concurso, Semida no es Apado, que hicimos y que queríamos compartirlo porque nos parecía muy apropiado en esto de la mujer que se torna sujeto, que va con esa perspectiva, con ese deseo, con esa búsqueda, se encuentra con otras mujeres, sale a tomar el espacio público. Y vada si tomamos el espacio público en los encuentros nacionales de mujeres, 25.000 mujeres drenando, invadiendo el espacio público, los colectivos, las ciudades, las plazas, las escuelas. Eso es verdaderamente transformador, liberador, en muchísimos sentidos. No hay mujer que vaya a un encuentro nacional de mujeres y vuelva igual. Siempre te hace un clic en la cabeza, ¿no? Siempre pasan cosas. Exactamente. Bueno, y por ahí, un poco retomando el tema que estábamos charlando hace un ratito, rescatar un poquito que lo que charlamos en este taller de trata en el cual estuve participando, era retomar un poquito la ley de trata que está actualmente vigente, que no se cumple, claramente, como la mayoría de las leyes progresivas a nivel nacional, no se cumple por una cuestión particular. Primero, entiendo yo, falta de compromiso y decisión política, y segundo, y que trae obviamente aparejado por esta misma cuestión, la falta de presupuesto, o sea, la falta de partida presupuestaria para aplicar no solamente esta ley, sino que hay otras que también se vinculan en relación con esta, que es la ley de la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, uh-huh, y la ley de maltrato infantil. Digamos, son tres relaciones que para que funcione una deberían, no necesariamente tienen que funcionar todas las demás. Una de las cuestiones que se estuvo charlando fue digamos, en cuanto a la ley de trata, la eliminación de la figura del consentimiento. figuran en la ley de trata la figura de consentimiento, que quiere decir que las personas mayores de 18 años tienen que demostrar que estaban ahí en contra de su voluntad. O sea, solamente son consideradas personas dentro de la red de trata en contra de su voluntad las personas menores de 18 años. Sabemos que no es una realidad. Y hay mujeres que son secuestradas, no importa la edad que tengas, 23, 24, 25, te secuestran igual, digamos, no es un problema ese para el patriarcado y para el sistema de redes de trata, el tema de la edad. Además, esto lo hemos hablado millones de veces, nadie está por su voluntad metida en una red de trata, eso es algo totalmente absurdo, ridículo, y siempre una mujer... que está dentro de una red de trata es una mujer sometida a muchas violencias en distintos niveles que la han llevado hacia ese lugar, violencias psicológicas, violencias en su autoestima, violencias físicas, son drogadas, son manipuladas desde un montón de lugares, y es imposible considerar que una mujer, aun cuando pudiésemos encontrar una mujer que fuese mayor de edad, que dijera, bueno, prefiero estar en este lugar que haciendo prostitución por cuenta propia, porque me siento que estoy más expuesta a la policía o... Bueno, pero es evidentemente, digo, si esas son tus opciones, es que te faltan un montón de opciones para poder elegir y tener una decisión libre y voluntaria realmente. Tal cual. Bueno, en relación justamente con esto, digo, desde todas las caras que afecta tanto a las mujeres y a los más chicos, digamos, que son secuestrados, la partida presupuestaria, digamos, no significa un pedido de plata en sí, porque somos locas y se nos ocurre, sino que justamente contemplando todas las vulneraciones en el marco estructural que hubo en la vida de una persona para... Primero, en el caso de la prostitución elegida o no, bueno, digamos... No viene al caso, no estamos hablando de ese caso. Ahora aclaremos un poquito. Las mujeres que están en redes de trata no tienen posibilidad de elegir si se prostituyen o no se prostituyen. Así o sea, es. Son secuestradas. De un momento para otro dejan, o sea, su cuerpo les deja de pertenecer, absolutamente dejan de ser sujetas de derecho, claramente. Y en relación con esto, lo que se estaba reclamando, y en realidad fue lo que se dio en la mayoría de estos talleres que se desdoblaron, la mayoría de los 10 talleres, que este pedido de presupuesto es obviamente, entendiéndolo como la necesidad de la contención de las personas, porque digamos, una vez que por decisión política o policial un gobierno hace un allanamiento, digamos, adentro de un prostíbulo o de una whiskería o de uno de estos bares, se saca a las víctimas de trata de esos lugares, se las deja internadas 2 o 3 días en algún lugar y después... no pasa nada, digamos, esa persona queda sola, aislada en el mundo. O sea, sin... Y sabemos que, como lo hemos mencionado, siendo uno de los negocios más importantes que más dinero mueve en el mundo, sabemos perfectamente que estos prostituyentes, secuestradores que manejan las redes de trata no dejan que se les escape una mujer así como así, y realmente hay muchas historias de persecuciones de esas mujeres secuestradas que han podido zafar en algún momento y que las han vuelto a secuestrar o que las persiguen, y es realmente difícil, ¿no? Requiere un montón de coraje, de ayuda, de un montón de gente para que una mujer pueda zafar de una red de trata. Bueno, justamente lo que se pide es digamos, esto, contención psicológica, obviamente, un proceso en el que la mujer pueda volver a reencontrarse y a sentirse realmente sujeta de derecho, porque las subjetividades quedan prácticamente destruidas o quedan atravesadas por estas torturas que sufrieron durante el tiempo que hayan estado secuestradas, en el caso de salvarse, digamos. Y pedir la reinserción, obviamente acompañada, digamos, hacer un acompañamiento de las víctimas garantizar una clara inserción laboral al momento de que la persona ya esté segura y esté fuerte, o esté un poquito más reconstruida su subjetividad, digamos, se vuelva a sentir valorizada, se vuelva a sentir persona, una clara inserción laboral, digamos, porque una compañera contaba que en Misiones hay un proyecto del gobierno provincial, en este caso, que hace un acompañamiento de las mujeres y después el modo de inserción laboral es una beca, digamos. O sea, en primera instancia piden una beca y después de esa beca, algunas mujeres le dan, por ejemplo, una máquina de coser, digamos. O sea, una máquina de coser, está bien, vos me das una máquina de coser a mí, yo me pongo a coser pantalones, pero digamos, creo que la mayoría de las costureras no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar haciendo costura en casa. Claramente. Entonces lo que se pide justamente es un trabajo digno igual a la con el salario igual a la canasta familiar. Son muchas las políticas de Estado necesarias para poder garantizar los derechos de las personas. Lo hemos hablado en este programa muchas veces, el tema de cómo las leyes que se van dictando, las leyes que ya existen, las leyes que se van dictando, muchas apuntan a mejoras realmente importantes para poder garantizar esos derechos. Sin embargo, quedan en la letra muerta, no hay políticas públicas reales, serias, verdaderas, que puedan garantizar, por ejemplo, la aplicación de lo que dice la ley de violencia, que es muy buena, pero que no se aplica en nada. Por ejemplo, la ley de educación sexual. Lo hemos hablado un montón de veces. Tenemos una buena ley de educación sexual, pero no se aplica, no llega a las escuelas, no es una realidad en nuestro país la educación sexual. Para poder, es como vamos, este es un año donde la lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, ha sido muy fuerte en estos últimos años, este año particularmente, y va a seguir tomando cada vez más fuerza hasta que el derecho al aborto sea una realidad, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para toda la mujer, todas las mujeres que lo deseen, sea una realidad en nuestro país. La consigna que siempre planteamos es educación sexual para decidir, en primera instancia, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Necesitamos el aborto legal, pero también necesitamos que se cumpla la ley de educación sexual. Es algo fundamental para el cumplimiento real de los derechos, para garantizar los derechos de las mujeres a estar informadas, a poder tener soberanía sobre sus cuerpos, a poder decidir sobre sus vidas, a poder también tener una maternidad responsable, que es la otra cara de esta situación. En el momento en el que es decidida, es elegida, y si no tenemos esa información, si no tenemos educación sexual, tampoco podemos tener una maternidad responsable. Entonces, esta es una realidad que vemos que se repite numerosas veces, que se repite también en la trata, también en la violencia. Y hubieron muchos casos de violencia que estuvieron presentes, que, por ejemplo, la mamá de Mariana Condorí, que ha estado aquí en nuestro programa, estuvo en Misiones. Pudimos escucharla, también pudimos escuchar a las madres de Ituzaingó, de Córdoba. Realmente un caso muy, muy impactante, tremendo, y que vamos a estar compartiendo. Hemos vuelto con mucho material del Encuentro Nacional de Mujeres, de a poco lo vamos a ir editando. Como comentábamos, llegamos esta mañana a las 12 del mediodía, así que apenas si hemos almorzado y descansado un poco y nos hemos venido. Estuvimos editando unos primeros audios que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero de a poco vamos a ir procesando todo el material que nos trajimos y lo vamos a ir compartiendo. Ahora nos vamos a ir a escuchar una canción, Baby Doll, de Bessie Smith. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura. No. No importa, después hablamos. Bueno, entonces ahora vamos a... Sí. Honey, there's a funny feeling round my heart, and it's about to drive your mama wild. It must be something they call the Cuban dot. It's one your mama's angel child. I went to see the doctor the other day. He said I was well as well could be. But I said, doctor, you don't know. Really was worrying me.

Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estábamos escuchando el spot de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una campaña que se ha lanzado hace algunos meses, presentada hace poco aquí en Capital Federal, a cuya presentación invitamos desde esta radio, y que fue también presentada en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres allá en Misiones. Al mediodía del domingo hubo una actividad central muy importante que fue el panel de latinoamericanas, en donde tuvimos compañeras de Colombia, de Chile, de Paraguay, estuvimos compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, y que nos estuvieron comentando, estuvieron estas madres de Ituzaingó, nos estuvieron comentando las luchas en todos estos lugares. Y después de esta actividad se presentó la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, que hicieron, colgaron unas bombachas hechas en papel afiche, y donde estaban escritas varias frases. Lo escuchábamos en el audio, una de las consignas es saquemos los trapitos al sol, en esta consigna que las feministas hemos tenido desde el principio de los tiempos de lo privado es político. Y bueno, entendiendo esto de que lo privado es político, dicen las compañeras, y decimos, obviamente nos hacemos voz en ese decir, lo importante que es visibilizar y sacar esta campaña a nivel nacional, ¿no? Los casos de violencia que estamos viviendo a las mujeres, y en este último tiempo cómo hay, parecía ser un brote, un contagio, la manera de expresar esa violencia de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, fue uno de los motivos también por los cuales se eligió Misiones. Misiones este último tiempo había tenido casos de femicidio, sí, muchos. Un femicidio cada 18 horas, dicen que hay. Exactamente. Tremendo. Entonces, digamos, este lanzamiento a nivel nacional es, desde mi punto de vista, bastante importante, digamos, o sea, denunciarlo y poder llegar a lograr entre organizaciones de bases sociales, entre estas organizaciones, posturas concretas de reclamo frente a un sistema político que nos da vuelta la cara, dicta leyes y las vacía y no hace que se cumplan, me parece que es buenísimo, digamos, que pase esto. Bueno, hablando de esto de las vacía, esto que veníamos denunciando en relación a las letras muertas y a la no financiación o a la desfinanciación, a la carencia de políticas públicas o a la falta de financiamiento de las políticas públicas que se suponen que hay, es algo pero espantosamente visible dentro de lo que tiene que ver con la violencia sexista de género hacia las mujeres, por ejemplo, en lo que son los albergues. No existen casi albergues para las mujeres víctimas de violencia, y los albergues que existen son verdaderamente vergonzosos. Están totalmente desfinanciados, no tienen comida, no tienen cuestiones básicas de primeros auxilios, no tienen ropa de cama, no tienen nada, están totalmente desfinanciados, no les dan de comer a las mujeres. No solamente eso, sino que a veces inclusive manejados algunos por hombres que hasta llegan a reproducir maltrato hacia las mujeres alojadas en esos lugares. Por eso aquí, en La Plata particularmente, en lo que es la Casa de Barreda, de este femicida que perpetuó un cuádruple crimen en nuestra ciudad, cuatro femicidios, y que desde las organizaciones sociales y feministas estamos reclamando que esa casa sea un albergue para mujeres víctimas de violencia, pero que sea un albergue que esté manejado por las organizaciones sociales, que venimos trabajando el tema de los femicidios, que venimos preocupándonos, informando y llevando adelante un montón de acciones que desde el Estado no se llevan adelante, ¿no? y no que sea un nuevo albergue en donde se reproduzcan estas violencias a las que las mujeres están expuestas. Hay albergues que funcionan muy mal y no queremos que a las mismas administraciones de esos albergues se le entregue esta nueva casa, justamente por eso, digamos. Y por ahí también leyéndolo un poco en esta... en esta situación así violenta hacia las mujeres, recalcar un poco que la partida presupuestaria del año pasado desde el gobierno nacional hacia las mujeres y hacia la aplicación de esta nueva ley, digamos, de erradicación de las violencias hacia las mujeres, fue del 0,0027% del presupuesto. Es irrisoria la suma que los políticos, bueno, que los políticos creen que realmente puede llegarse a ser efectiva una ley semejante. No lo creen. Es parte del doble discurso que todo el tiempo hemos denunciado desde nuestras organizaciones, desde esta radio también, en donde el dictado de las leyes sirve para lavarse la cara y decir que soy muy progre y que me preocupo por cuestiones, por el derecho de las minorías sexuales, mal llamadas de esa manera, por el derecho de las mujeres violentadas. Pero en realidad no tomo políticas públicas reales, no doy el financiamiento necesario para que esas políticas públicas sean llevadas adelante. Bueno, en este contexto nos parece muy importante entonces el empoderamiento de las mujeres en estos encuentros autónomos en donde nos encontramos, y queremos empezar a compartir un poco de esas voces, justamente para encontrarnos, para reconocernos, para irnos viéndonos reflejadas en esa diversidad. Todas las mujeres somos distintas y todas las mujeres nos podemos unir bajo una misma concepción, bajo un mismo reconocimiento de que somos oprimidas por el sistema patriarcal, pero también que tenemos una potencia rebelde, revolucionaria y liberadora para derribar ese sistema y crear una cosa nueva, ¿no? Y entre esas voces que vamos a empezar a rescatar, queremos ahora compartir el testimonio de una compañera, Giovanna, que estuvo en el mismo taller que hice yo, que era el Estudios de Género. Y esta compañera es una compañera de Lugano, de acá de Capital Federal, de Lugano, que pertenece a una organización llamada FOL, y fue junto a sus compañeras a Misiones, participó de este taller. Tuvo una intervención muy interesante y yo me acerqué para poder hablar con ella y compartir, justamente porque su intervención tenía que ver con los medios de comunicación, y esto es un medio de comunicación, para poder compartir la visión de esta compañera. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Giovanna, yo vengo de allá de Buenos Aires, de Lugano, y estamos en una organización FOL y nosotros estamos como única. Así es, somos una organización que nos juntamos de puras mujeres, también hay hombres que se están empezando a juntar, que son compañeros, y ahí nosotros tenemos unas comisiones que tenemos de salud, género. También que hay otras compañeras que están como hacen copa de leche y comedor. Y a mí me interesó la clase de género. Y también compañeras de género. Y ahí nosotros, como en Lugano, hay mucha discriminación en las salitas, en los hospitales, que no nos pueden atender. Y también que hay muchos problemas como la anorexia. Y nosotros, yo vengo ya hace 3 años acá. Y me estoy participando en distintas clases así de mujeres. El anterior año estaba entre violencia, el año siguiente que vine estaba en mujeres inmigrantes, y ahora este año me interesó y estoy en la comisión de género también allá en Buenos Aires estudiando, y estaba escuchando y por eso me interesó venir a este taller. Después, de la media de comunicación, yo veo, ¿no?, según a lo que yo voy entendiendo, las cosas que yo no sabía más antes, que en la media de comunicación nos usan mucho a las mujeres, en las cremas, en las publicidades, en muchas cosas nos utilizan, ¿no?, y buscan a las mujeres más bonitas, más flacas, más, por eso a veces las mujeres también... viendo la televisión, a veces las mujeres son flacas y no quieren comer y llegan a la anorexia. Vemos a las chicas que están sufriendo porque hay casos que vienen y nos cuentan, nos dicen que yo no puedo comer o no me gusta esa, lo que no me gusta verme así gorda por una cosa y otra cosa. Y están muriendo muchas mujeres con esa enfermedad de la anorexia, están muriendo muchas mujeres porque quieren verse bonitas, flacas y con un cuerpo bien. Y por eso las medios de comunicaciones nos perjudican un montón a las mujeres. No sé cómo decirlo, pero nosotros tratamos de ayudarles a esas personas para que no sean, que cuiden su cuerpo. No es necesario el cuerpo que nosotros que lo cuidemos, sino que es nuestra salud y nuestra vida de nosotros. Y eso. Muchas gracias. Muy bien, estuvimos escuchando la voz de Giovanna de Lugano. La verdad, interesantísimo lo que nos planteaba la compañera. Y bueno, una de las voces que vamos a estar compartiendo, de todas las voces que nos trajimos de ese Encuentro Nacional de Mujeres en los próximos programas. Sí, interesante. Lo de la compañera, me quedé pensando que justamente uno de los puntos que se trataron también fue el tema de los medios de comunicación. Cómo de los medios de comunicación se generan estos estereotipos a los que las mujeres tenemos que responder, y la mayoría intenta responder de cualquier manera, y cómo se cosifica la imagen de la mujer, ¿no? O sea, cómo en estos programas como los de el señor Marcelo Tinelli, al cual las compañeras de Maniqueta le hicieron una remera espectacular que se llama Piquetera Mata Galán, y sale la cabeza de este monstruito. Así es, tengo puesta la remera en este preciso instante. Él genera de manera muy finita y continua y hace trabajo de hormiga, ¿no? Generando esta figura cosificada de la mujer, objeto para el consumo de los hombres. Era reflexionar un poquito de eso que me había quedado por ahí dando vueltas. Y hablando de los medios de comunicación, los medios de comunicación del Encuentro Nacional de Mujeres? Mi mamá me llamó y me dijo, salió que todo estuvo muy bueno en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y yo escuché una versión que decía que, bueno, ya que cada vez que vamos a una provincia genera una ruptura muy grande a ese silencio, diría yo, macabro, que se encuentra dentro de las provincias, donde pasan y suceden todo este tipo de cosas que venimos charlando durante toda la tarde, y que parece ser que nadie las sabe, o nadie las dice y nadie las denuncia, pero hay gente que se dedica a denunciarlas, por suerte. Pero bueno, responder por ahí un poquito a unas nos han llamado violentas los miembros clericales, y los feligreses clericales han salido a decirnos que éramos personas violentas, que ellos habían demostrado a través de su rezo que no estaban provocando. Y estaría bueno decirles que están provocando todo el tiempo cuando quieren. Impusieron durante tanto tiempo el control sobre el cuerpo de las mujeres y pretenden seguir haciéndolo de cualquier manera. De hecho, al nosotros reclamamos la separación de la Iglesia y del Estado, la imposición de la conexión de esta secta con el Estado es totalmente violenta hacia todos los que no somos parte de esa secta religiosa o que pertenecen a otras sectas religiosas de distinta índole. Si no fuera violencia, de hecho, por ejemplo, hay un caso nuevo, no recuerdo bien el nombre, de una chica mayor ya, violada, queda embarazada y ahora pidió, están todas las condiciones dadas por ley para que obviamente se le practique el aborto, digamos, fue abusada sexualmente y ella quiere abortar. Y se le impuso un pedido de amparo por parte de la justicia donde no la dejan practicarse el aborto. Esto sucedió creo que esta mañana o ayer a la tarde en Capital Federal. Federal, Macri, lo hemos denunciado acá, cómo ha estado en contacto con prostíbulos, con gente que está totalmente conectada a la trata de mujeres en México y aquí en Argentina. Ahora volvió atrás, vetó, había salido un protocolo para aplicar el fallo de la ley de la Corte Suprema para los casos de aborto no punible, y él lo vetó, de manera que, bueno... Beta esto y su esposa tiene una marca de ropa que es Aguada, justamente, y Aguada tiene talleres clandestinos, así es. Sí. Así que otra conexión más con la trata de personas, además de la sexual, para la explotación y el enriquecimiento de la familia Macri con esta marca de ropa. Ya nos estamos despidiendo con los tacones de punta. Estuvimos aquí en el piso Chana, Nico, que nos opera, y aprovechamos para mandarle un saludo grande a la botica de Satán, a nuestra compañera Luciana, que está en este momento en Mendoza tomándose unos vinos y cuidando a su mamá, que también le mandamos un beso grande. Le dedicamos este programa a las dos. Estuvimos con sus hermanas allí compartiendo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Le mandamos también un beso a Martín, a Marta Gorri, un beso a Luz Barker. Ah, hoy es la primera vez que tengo saludos para dar. Un beso para Lore Torno. Muy bien. Reggie. Bueno, y las compañeras que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos días, con las que por ahí tuve el placer de compartir más momentos. Juliana, Euge, Luz, Selina, Jime, Camila. Creo que hay un montón. Hay un montón. Una ensalada de frutas en la cabeza. Eri, le vamos a mandar también un beso. Y ya nos estamos yendo, ya se nos termina el programa. Nos vamos a ir escuchando La Bamba de Condenadas. Antes de la canción en particular, tienen la lectura de la ley zapatista para las mujeres. Vamos a estarla escuchando y compartiendo también, y yéndonos con eso que es maravilloso, esa ley zapatista. Y La Bamba de las Condenadas al Éxito, que se extraña la música, cerrando ahí presente en la peña del Encuentro es de Es necesario mujeres. Que vuelvan las condenadas. Así León Gieco pasa a segundo plano, compañeras. Chau, nos vamos con los tacones de punta. Justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria, sin importar su etnia, credo, color o filiación política. Con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente ley revolucionaria. Ley revolucionaria. De las mujeres en lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Las mujeres tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo. Tienen derecho a decidir el número de hijos e hijas que puedan tener y cuidar. Tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres y sus hijos e hijas tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. Tienen derecho a la educación, a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ley revolucionaria de las mujeres en lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Ley revolucionaria de las mujeres en lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Ley revolucionaria. Thank you. escucha, no vuelve a la escucha. ¡Arriba las que luchan! De ovarios, un poquito de ovario y querer cambiar esta sociedad tan desigual. Por mí seré feminista, anarquista, feminista, socialista, feminista, zapatista, feminista, combativas contra el patriarcado y todas las violencias cotidianas. Las mujeres que luchamos y nos organizamos estamos condenadas al éxito. Con los tacones de punta.